Un día me dijiste, cielo, te quiero cada día más, pero te estás volviendo malo y yo no creo soportar. Te fuiste sin despedirte, desde entonces vivo ciego, la esperanza de que tú regreses me hace respirar. Quisiera regresar el tiempo y no fallarte nunca más, pero me voy haciendo viejo y te extraño cada día más. Llegarás a casa abierta, llegarás porque te espero, y verás que todo lo que tengo es para ti. Por eso voy, vagando solo por las calles, caminando cosas mil detalles, inconvencido de que volverás, de que me encontrarás. Inconvencido de que volverás, de que me encontrarás. Voy a cambiar, te compraré un libro de poesía, te llevaré una rosa cada día, porque ya no te volveré a fallar, si vuelves lo verás. Porque ya no te volveré a fallar, si vuelves lo verás. Quisiera regresar el tiempo y no fallarte nunca más, pero me voy haciendo viejo y te extraño cada día más. Llegarás a casa abierta, llegarás porque te espero, y verás que todo lo que tengo es para ti. Por eso voy, vagando solo por las calles, caminando cosas mil detalles, bien convencido de que volverás, de que me encontrarás. Bien convencido de que volverás, de que me encontrarás. Voy a cambiar, te compraré un libro de poesía, llevaré una rosa cada día, porque ya no te volveré a fallar, si vuelves lo verás. Porque ya no te volveré a fallar, si vuelves lo verás. Si vuelves lo verás.